Cuando alquilamos Armagedón, se puso a llorar al final, ¿en serio? Michael, eso fue porque era Nochevieja y empezó a nevar exactamente a las 12 en punto. ¡Van a dejar al pobre Bruce Willis solo en el meteorito! Vale, yo te pego. ¡Eso, vamos a ver! ¡Venga, dame! ¡No! Por Tony Rey y Miguel Castro en Radio Filispín, la radio libre y comunitaria de la tierra de Trasancos. Muy buenas noches a todas y a todos, estamos en MacGuffin. Mi nombre es Miguel Castro y estoy acompañado de Tony Rey. Muy buenas, Tony. Muy buenas a todos. Bueno, ¿qué es esto de MacGuffin? Cuento un poquito. Bueno, pues nada, MacGuffin es un nombre que se nos ocurrió, es una palabra que hace referencia a un elemento de escritura creativa que podríamos decir que es ese elemento que nos sirve de excusa pues para que la trama avance en una película, en un libro, ¿no es así? Muy bien, ahora hablaremos un poquito más de lo que es MacGuffin, ese término, pero decir eso mismo, como dice Tony, cada uno de los programas que vais a escuchar aquí en Radio Filispín y a través del podcast MacGuffin, decir que bueno, pues va a tener un hilo conductor. En este caso, el día de hoy, tenemos el hilo conductor de Mundos Extraños, ¿no? Así es, hoy venimos con un formato de cine, series y un libro. Y pues eso, tenemos como excusa hablar de Mundos Extraños. Y vamos allá, Miguel, con los contenidos. Muy bien. Bueno, en primer lugar trataremos lo que es la serie de Stranger Things, una serie totalmente de moda, ¿no? Totalmente actual, Tony. Bueno, yo creo que fue el bombazo, ¿no?, del verano. Sí, sí, todo el mundo hablando por las redes sociales de Stranger Things, sin duda, y de repente nos encontramos que ya todo el mundo lo que está esperando es la segunda temporada, ¿no?, de esta serie, ¿no? Avisamos que quien no la haya visto, pues algún spoiler va a caer, sin duda alguna, ¿no? Sí, sí, a estas alturas yo creo que el que esté escuchando esto, pues, joder, debería de ver, ¿no? Sería bueno que la viera, así que si estáis en podcast, paráis el programa, por favor, rápidamente. Yo creo que se consume muy, muy rápido todo, ¿eh? Sin duda. Luego, a continuación, tendremos mi lectura del verano, en este caso, que fue Solaris, de Stanislas Lem, una obra maravillosa, realmente muy sorprendente, ¿no? Mucho más allá de lo que es la ciencia ficción y esos mundos extraños, ¿no? O sea, ese mundo que es Solaris, y donde tendremos la intervención, pues, de un vecino de Ferrol, psicólogo, Alexandre Lamas. También decir que es colaborador de Ferrol 360, lleva tiempo escribiendo artículos en este diario digital, que nos hablará un poquito. También es un apasionado de la obra y de las películas que hablaremos, y también lo tendremos ahí. Y por último, ¿qué nos encontraremos en el programa, Antonio? Pues por último vamos con Donnie Darko, una de las pelis más extrañas que he visto, pero también muy, muy interesante. Muy bien. Pues antes de continuar, antes de comenzar con lo que es esta cuña de este programa, decir, antes comentábamos un poco lo que es la palabra MacGuffin, pero para que lo entendamos bien, voy a comentar algunos de los ejemplos, ¿no?, donde podemos encontrar MacGuffin. Primero de nada, como decíamos, fue un término acuñado por Alfred Hitchcock, donde lo hizo famoso en conversaciones con Truffaut, en un libro sobre cine muy interesante, una mutua entrevista que se hacían los dos, y es muy conocido por Alfred Hitchcock también porque lo puso de relieve en muchísimas películas. Un ejemplo sería la película Psicosis, por ejemplo, comienza con una mujer que vive con un dinero robado, y la primera media hora de trama continuamente estamos siguiendo los pasos de esta mujer. Y en cambio, ¿quién recuerda este hecho en la película Psicosis? Sin duda simplemente es un pequeño enlace, ¿no?, para comenzar la trama. Otro ejemplo bueno también sería en cada uno de los capítulos de Los Simpson, siempre encontramos un comienzo de una aventura que luego se cambia, ¿no?, totalmente, y lo que encontramos es otro capítulo totalmente diferente, ¿no? Sí, sería el detonante, ¿no? Efectivamente, el detonante. Y por último, decir, uno de los MacGuffin también más conocidos es el tema de la película Ciudadano Kane, donde durante toda la película tenemos en cuenta lo que es Rosebud, que hablan, está ahí presente, y al final realmente lo que es el Rosebud famoso, que durante toda la película realmente te contó miles de cosas la peli, simplemente era un trineo de niño del protagonista, ¿no? Y eso es bastante llamativo, ¿no? Y un juego. Pero bueno, si te parece, comenzamos con la cuña de Mundos Extraños, Tony. Venga, dale gas. Imaginaos a un acróbata de pie sobre una cuerda. Esa cuerda es nuestra dimensión. Y nuestra dimensión tiene sus reglas. Puedes moverte hacia adelante o hacia atrás. Pero, ¿qué pasa si junto al acróbata hubiera una pulga? La pulga también viaja adelante y atrás como el acróbata, ¿no? Sí. Sí. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La pulga también puede viajar en esta dirección, de lado a lado de la cuerda. Incluso puede ir por debajo de la cuerda. Ir del revés. Exacto. Pero no somos pulgas, somos acróbatas. En la metáfora sí, somos el acróbata. ¿Y no podemos ponernos del revés? No. ¿Y no existe algún modo de que el acróbata pueda ponerse del revés? Pues se necesita una enorme cantidad de energía, más de la que los humanos son capaces de crear, para abrir una especie de desgarro en el tiempo y el espacio. Y entonces, ¿crearías un portal? ¿Una puerta? Sí, como una puerta. Pero yo os digo que todo esto es teoría. Pero, ¿y si la puerta ya existiera? En ese caso, creo que lo sabríamos. Afectaría a la gravedad, al campo magnético, al entorno. ¡Qué narices! Incluso se nos tragaría a todos. La ciencia es genial, pero me temo que es despiadada. Esta semana en MacGuffin, Stranger Things, Solaris y Donnie Darko en Radio Filispín. Tony, hay que decir, vamos a comenzar con, bueno, tenemos de fondo la banda sonora, ¿no?, principal del tema, sí, sí, de la entrada de Stranger Things. Bueno, hay que decir también, ahora que me escucho en la cuña, que vaya inglés de Valdoviño, ¿no?, que tengo increíble. Por favor, señores, Stranger Things, así nos entendemos todos. No te metas con eso, que yo, ya viste que es bastante peor el mío. La madre que me parió. Bueno, Tony. En fin. Bueno, vamos a decir que Tony hizo un trabajazo que vais a escuchar ahora en torno a la serie, y aquí vamos a comenzar, vamos allá. Vamos allá, pues nada, vamos a empezar diciendo antes de nada que los que no lo hayáis visto, por favor, tenéis que darle caña porque se consume rapidísimo. O sea, mis conocidos se la han ventilado en 1, 2 o como mucho 3 días, es súper adictiva. Y nada, esta idea pues surge de los hermanos Duffer, que tienen trabajos anteriores como Hidden, Terror in Kingsville, es una película del año pasado, de 2015. Hay que verla, yo no la vi. Hay que verla, pues muy curiosa, un giro inesperado ahí, y sobre todo pues hecha con muy poquito presupuesto, se puede decir que quedó súper resultona. Y bueno, después, los que estáis enganchados a Wayward Pines, que es una serie que están emitiendo ahora, pues que sepáis que también son guionistas de algunos de los capítulos de esta serie. Y nada, y bueno, empezamos con la sinopsis, Miguel, diciendo de qué va. Perfecto, vamos allá. No es muy fácil porque yo diría que hay muchas tramas que se van entremezclando. Vamos a decir que la serie arranca en 1983 en el pueblo de Hawkins, Indiana. Y bueno, pues nada, tenemos aquí a cuatro niños que están ya jugando a dragones y mazmorras, ¿no? O sea, rollito que ya nos toca y la fibra sensible, ¿verdad? Ya empiezan las referencias. Joder, la serie. Los que somos ochenteros, ostras, tío. Algo se remueve por aquí por dentro, ¿no? Vamos allá. Bueno, total. Que nada, están ahí jugando y vamos a escuchar un cortecito que nos ponga en situación. Se acerca algo. Algo sediento de sangre. Una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja oscuras. Ya casi está aquí. ¿Qué es? ¿Y si es el Demogorgon? ¡Ay, la leche! Como sea el Demogorgon, estamos jodidos. ¡Que no es el Demogorgon! Estamos jodidos. Acaba la partida y se despiden. Venga, tenemos aquí a unos chavales que vuelven a casa en bici y uno de ellos, Will, sufre un extraño fenómeno, ¿no? Que da lugar a su desaparición. Entonces, al día siguiente comienza pues una investigación, ¿no? Por un lado está su familia, así un poco buscando al chaval, y por el otro las autoridades locales. Yo diría que aquí tenemos como tres tramas. Aparte, está la trama policial, después los tres niños que quedan buscando a su colega, y por último tenemos al mismo tiempo a una niña que aparece con la cabeza rapada y un número 11 tatuado en el brazo, que se fuga de un extraño laboratorio cerquita del pueblo y bueno, anda merodeando por ahí. Sí, una cosa, Tony, que me parece muy curioso, ¿no? Que en el hecho de en esta presentación de personajes que ya claramente nos suenan todos, ¿no? El grupo de pandilla nos suena claramente a niños que hemos reconocido, ¿no? En otros momentos. Pero una cosa que me llama la atención es el, claro, aquí la protagonista que acabas de decir, que es 11, no es muy sonoro, ¿no? 11, ¿no? Suena mucho, o sea, en si lo ves su título, 11, ¿no? Tiene un sonido mucho más, ¿no? Claro, claro, yo esta me la ventilé en versión original y desde luego mola mucho, ¿no? El nombre de Eleven está total, muy guay. Se llama sonoridad, ¿verdad? Y bueno, pues nada, a partir de aquí ya vamos a presenciar una de las más curiosas mezclas de géneros, ¿no? A ver, tenemos por un lado ciencia ficción, tenemos terror, suspense, hay un poquito de género policíaco con el tema de las investigaciones, uno de mis géneros favoritos que es el cine de monstruos, ¿no? Ahí, pues yo qué sé, me evocaba a veces a Alien, Depredador, Tiburón, en el sentido de que, bueno, te lo van dosificando mucho el monstruo, ¿no? Casi no aparece y poquito a poco vamos viendo cómo es. Después tenemos también, por supuesto, cine de adolescentes, porque, bueno, pues esta es una de las franjas de edad que cubre. Y por otro lado, cine más infantil, más de aventuras. Y bueno, pues ya ves el mejunje que tenemos aquí. Yo desde luego mezclo todo eso y no me sale algo tan chulo ni de coña. Además que jugaron muchísimo también con lo que es tanto las referencias como con el casting, ¿no? Porque desde luego meter a Winona Ryder, ¿no? Una mujer que la verdad estaba un poco ya fuera de juego también, ¿no? De la élite, ¿no? En el mundo del cine, pero sí que fue una referencia para muchos de nosotros, ¿no? Un montón de películas, ¿no? Eduardo Manos Tijeras y un montón de ellas. De repente aparece más con un personaje súper creíble y convincente, que es la madre del niño desaparecido, ¿no, Tony? Sí, sí, a mí, o sea, me flipó su actuación. Fue un poco tarantinesco, ¿no? Diríamos, el coger un personaje, bueno, una chica que está de capa caída como Winona y darle un papelazo potente en esta, en esta serie, y la verdad es que funciona muy bien. Muy bien. Bueno, si te parece, ya que estamos hablando de casting, empezamos a comentar un poquito los actores, ya que hablamos de Winona. Mira, yo casi que cojo y voy a suscribir un tweet que escribió Stephen King. Decía así: Stranger Things es diversión pura, le doy un 10, no os la perdáis. Winona Ryder está brillante. Y además es normal que lo ponga Stephen King, porque está repleto de referencias a su obra en general, ¿verdad? Esto es Stephen King en estado puro. Y bueno, pues nada, como curiosidad, como decir que Winona pidió que su corte de pelo fuera igual al de Meryl Streep en Silkwood, una peli del 84 que le mola bastante. Bueno, vamos allá con David Harbour, que hace de Jim Hopper, que es el sheriff de Hawkins, que posiblemente es el personaje que, en mi opinión, más evoluciona, ¿no? Sí, sin empieza duda. Siendo un tío pues cansado, aburrido, hastiado, ha perdido todo interés el tío. Y bueno, el tío, bueno, pues ya lo dice, él mismo verbaliza, dice que se dedica a tomar café y a pasar las mañanas, ¿no? Ahí pongo un corte de audio. Sí, y de hecho, mira, una cosita simplemente, que que este personaje aparece de una manera en los primeros capítulos, más poco mediocre, o sea, que como que no tiene mucha relevancia, y va cogiéndolo también el mismo protagonista, que la verdad sí. Que está muy bien. Creo que te cae mal al principio. Sí, sí. No quieres saber nada de alguien así. No empatizas, no. ¿Verdad? Vamos pero a después escuchar, ya se verá. Claro. Vaya, ya era hora. Ah, hola, buenos días, Flo. Buenos días a todos. Hola, jefe. Caray, qué mala cara traes, jefe. ¿En serio? Sí. Estoy más guapo que tu mujer esta mañana cuando la he dejado. Oye, mientras bebías o dormías o lo que sea que sueles hacer los lunes por la mañana, Phil Larson ha llamado. Dice que unos niños le han vuelto a robar los gnomos del jardín. Oh, ¿otra vez los gnomos del jardín? Está bien, me voy a poner con eso. Tenemos un asunto más urgente. Joyce Byers no encuentra a su hijo por ninguna parte. Pues me voy a poner con eso. Dame un minuto. Joyce está muy preocupada. Flo, ya lo hemos discutido. Las mañanas son para el café y la contemplación. Pero, jefe, es que ya está en tu... El café y la contemplación, Flo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Qué pasa? Que tiene el problema de que va a dar con Winona, ¿no? Bueno, uh-huh. Con el personaje de Winona, que es Joyce Byers, uh-huh. Que es pues, la pedazo de mamá. Uh-huh. La mamá protectora que no se queda de brazos cruzados. Y bueno, si te parece, Miguel, escuchamos un corte en el que saca carácter. Vamos allá. ¡Ha desaparecido! ¡Eso es lo que importa! 99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente. ¿Y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la otra? Dímelo. Joyce. ¡Dímelo! Joyce, estamos en Hawkins, ¿vale? ¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los 4 años que hace que trabajo aquí? Lo peor fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido. A mí me parece muy relevante, ¿no? Ese momento donde el policía le dice que 9 de cada 10 veces, ¿no? O sea, que el 99% de las veces pues son temas familiares, está con una persona y ella ya le pregunta y marca un poco la pauta de la serie, ¿no? Le pregunta qué ocurre en la otra vez y ya huele mal la cosa. Yo creo que algo le hace clic, ¿no? Ya, sí. Ya empieza Jim Hopper a cambiar, a convertirse en el sheriff este que, pues que el pueblo necesita. Y... Oye, qué seguro debe ser este sitio, ¿no? En el que lo más grave que ha pasado ha sido lo del sombrero de esta señora. Sí, debe estar guay, debe estar guay. Si no fuera, porque está... Entra en escena el doctor Martin Brenner, ¿no? Uh-huh. Interpretado por Matthew Modine. Eso es otro puntazo. Que Matthew Modine también es un películas de joven, siempre muy juvenil, ¿no? De los años 80, con muchas referencias, y de repente pues lo vemos... Yo no lo reconocía, de hecho. Sí, sí, yo tampoco. Mm-hmm. Yo lo vi en el casting y dije yo, hostia, mira quién era este tío. Y bueno, alguien dijo alguna vez que las obras audiovisuales pues que quedan marcadas por su villano, ¿no? ¿Tú crees que es un buen malo este? Yo creo que es muy bueno, ¿eh? Es malísimo, sí. El cabrón. Y de hecho, creo que aún incluso se le podía haber dado más, ¿no? Un poco de más, conocer un poquito más por dentro ese personaje, pero aún así, con lo que muestran... le coges bastante antipatía, ¿no? Bueno, va a haber segunda temporada, ya habrá tiempo, ¿no? A profundizar. Claro. Además quería a Eleven, que eso es importante. Era un cabrón, pero sí. A Eleven le tenía cariño, ¿no? Sí, sí. No sé para qué la quería, pero bueno. Sí, pero eso es. Eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, pues nada, decir que este es el científico que está detrás del extraño suceso de Hawkins. Y bueno, vamos viendo a la medida que avanza el metraje que es un tío manipulador y sin escrúpulos. Y bueno, pues... Pues vamos allá, después de hablar de este tío, que no es para nada simpático como Freddy Krueger, a lo mejor no, que puedes en un momento dado puedes no empatizar, pero sí que te hace gracia. Este tío no es de los que gasta bromas, es del que le puedes dar leches toda la vida. Yo creo que después de lo que es el malo, ¿no? Ahora podemos hablar un poco de lo que es el grupo de adolescentes, que en mi opinión de todos los grupos de protagonistas quizás el más flojo, de todos modos, ¿no? Porque los verdaderos protagonistas yo creo que son los el grupo de niños, ¿no? Del que luego hablamos, ¿no? Es bueno. Que a lo mejor hay otro malo después... que no mencionamos, pero que tiene más peso, ¿no? Quizás. También puede ser. Muy bien, vamos con adolescentes. Vamos. Vamos allá. Pues muy rápidamente, tenemos a Natalia Dyer haciendo de Nancy, que es la hermana de uno de los niños, de Mike, y es una chica que tiene dos huevos, ¿no? A mí me llama la atención, se llama Nancy como la eterna rival de Freddy Krueger. Uh-huh. Yo creo que no es casual. Uh-huh. Creo que no es porque sí. Tenemos también a Jonathan Byers, el hermano de Will, el chico desaparecido, interpretado por Charlie Heaton, uh-huh. Y hace un papelón también, a mí me encanta. Es un adolescente introvertido y aficionado a la fotografía. Y bueno, va a estar muy, muy puteado por este siguiente personaje que comentamos ahora, que es Steve Harrington, ¿no? Este es el típico capullo de instituto. Detrás está Joe Carey y nada, este es el típico chico popular que hace de abusón también. Y vamos a ver que tiene bastante, bastante fondo, porque a veces pues, se comporta de una forma bastante valiente y puede echar una mano en un momento dado. sobre todo porque, bueno, está interesado en Nancy. Aquí nos faltaría también comentar la amiga de Nancy, que no me acuerdo cómo se llama la protagonista, y que quizás sea uno de los personajes un poquito más flojos, ¿no?, de este grupo, ¿no? Sí. Que acaba de manera dramática y no su historia, pero bueno, como que nos da un poco igual, ¿no? Mientras el niño viva, sí, y bueno, tal, ¿no? No lo quería decir así, pero bueno, se la ventilan, ¿no? Y no pasa nada. En menos a nadie le importa. Y luego seguimos con la serie. Nadie pregunta muy por bien, ella. Muy bien, eso. Seguimos con los niños. Sí, venga. Puntazo, ¿no? Los niños. Sí, los mejor. Bueno, a mí me encantó. Me encantó, pues, por ejemplo, bueno, quizás el que menos peso tiene es Will Byers, que es el niño que desaparece. Sí. Si hablábamos antes de MacGuffin. Sí, sí. Yo creo que es un MacGuffin, ¿no? Pues aquí total. Desaparece un chaval, sí, sí, y todo el mundo se va a poner en marcha para, claro, localizarlo. Y lo importante es otras cosas, ¿no? Los portales, sí, el monstruo del que hablaremos, todo eso, pero desde luego no. El chaval no es tan protagonista, claro. Bueno, pues nada, vamos con Millie Bobby Brown. Impresionante, 11, 11. Sin duda. Sin palabras, chicos. Esta es la niña misteriosa que se fuga del laboratorio y es acogida por Mike, otro de los niños. Mira, os voy a contar una anécdota así de Millie. Millie resulta que es española. Esta chica nació en Barcelona en 2004, aunque sea hija de padres británicos. Y en 2011 su familia se mudó a Orlando, capital de Florida. Y para entretenerse, pues resulta que se apuntó a clases de teatro. Allí fue descubierta por un agente que enseguida le consiguió, pues, pequeños papeles como en Anatomía de Grey o en Modern Family, por si os suenan algunos. Y nada, la familia se volvió a mudar, esta vez se fueron al Reino Unido, y allí la llamaron para los castings de Stranger Things. Entonces estaban los hermanos Duffer, le comentaron que querían que se rapara el pelo. Claro, pues esto decírselo a una niña y a los padres, pues igual es un poco fuerte, ¿no? Entonces la madre se negó en redondo. Y claro, ellos insistieron, entonces hablaron con la niña y ¿qué le dijeron? Que se iba a parecer mogollón a Charlize Theron en Mad Max Fury Road, ¿no? Una de mis pelis favoritas. Bueno, parece ser que la niña le hizo un mogollón de ilusión. Y eso, bueno, pues aparte, yo creo que tiene mucha fuerza visual. Hay un meme, no sé si lo conocéis en internet, que aparece Charlize Theron dibujada al lado de 11, y hay un bocadillo que dice linda, muy linda. Está muy muy coñero ese meme. Bueno, después tenemos a Mike. Mira, déjame hacer una cosa. Sí, dime, Miguel. Ya que hablamos de Eleven, déjame poner una curiosidad, ¿no? Después del exitazo, ¿no?, que tuvo la serie, pues efectivamente apareció en muchísimos canales Eleven, ¿no?, en muchas entrevistas que le hicieron, y en una de ellas pues demostró otra cualidad que tiene, que es la de la canción. ¿La escuchamos? Un momentito. Venga, vamos allá. Allá. Pull up in a monster automobile gangster with a bad beat that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in a tank, the color of Willy Wonka. You can be the king, but watch the queen conquer. First things first, I'll eat your brains. Then I'm gonna start rocking gold teeth and fangs. Cause that's what a monster do. Hair got some fumble, and that's a monster do. Mine's up, he's up, he healed, that's a monster shoe. Young money is a rocker and a monster crew. And I'm all up in the face with a funny face. And if I'm fake, I ain't older to my money. Tiene flow, ¿no?, la niña. Impresionante. Impresionante. Alucinado. Sí, señor. Mm. Bueno, otro personaje, Mike, que es el hijo de Karen Wheeler y el hermano de Nancy. Este va a ser el niño más cercano a 11, porque es el que se encarga, pues, de acogerla. Luego tenemos al personajazo de Dustin, interpretado por Gaten Matarazzo. Que este es, yo creo que es el toque de humor, ¿no? De este chaval y mogollón de memes. Uno de ellos ya dice, todo el mundo ama a Dustin. Porque además tiene muchísimas referencias en el cine, ¿no? Niño típico gordito, ¿no? Simpático, el buenazo del grupo, con su carácter también, ¿no? O sea, ¿quieres que no le mire la cabeza a los Goonies? Un montón de pelis donde hay ese tipo de, ¿no?, personaje, ¿no? Ese meneo, ¿no?, de los Goonies, que también, bueno, pues un poco se meten con él los abusones del colegio. Y bueno, una curiosidad es que este chaval interpreta a un personaje que tiene displasia cleidocraneal, ¿no? Es que resulta que el actor también tiene ese trastorno, sí, que es un trastorno, pues, que afecta al desarrollo de dientes y huesos. Y claro, bueno, pues en su caso hace que sus dientes de leche aparezcan más tarde. Entonces, bueno, pues verdaderazo, yo creo que para ayudar a visibilizar también esta enfermedad. Y bueno, el chaval este, a pesar de su dicción, parece ser que es un gran cantante. Tiene un currículum brutal, sí. A sus espaldas tiene, por ejemplo, participación en Los Miserables. Es que no la vi, la peli. Yo tampoco, la tengo pendiente. Está en la lista, en la lista más bucinera. Es muy jovencito, por cierto, ¿sí? Porque ya tiene 4 añitos por lo menos, Los Miserables, ¿no? Pues sí, y el último grupo de la pandilla de niños es Lucas. Mm-hmm. Lucas, que bueno, pues es el chaval negro, que este ya tiene un carácter un poco más complicado, ¿no? Y por esto a veces es odiado por los espectadores. A mí me cae guay. Un chaval complicado, pero bueno. No, muy bien, tiene sus peleas, sus riñas entre Exacto. ellos. Ahí quería ir yo, porque una de las cosas que me gusta es que los chavales se comportan de forma muy creíble. No andan dando discursitos de adulto, ni hacen reflexiones, ni. No, son chavales con sus defectos y sus rollos ahí. Se enfadan, sueltan tacos y de todo. De hecho, yo creo que podíamos pinchar un audio, Miguel, que se viera ahí un enfado potente. Vamos a ver. ¡Que te jodan, Lucas! No, que te jodan a ti, Mike. Estás ciego. Ciego porque esa chica no te encuentra repulsivo. Pero espabila, tío. ¡Espabila de una vez! Ahí dándose bien de caña, ¿no? Sí, sí, señor. Pero bueno, al mismo tiempo, es curioso porque tienen un sentido muy, muy elevado de la amistad, ¿no? Hay un corazón enorme a la hora de perdonar. Él no es mi mejor amigo. Sí, claro. Bueno, sí que lo es, pero tú también. Y Will también. No se puede tener más de un mejor amigo. ¿Quién lo dice? Pues la lógica. Pues que le den a tu lógica, porque tú también lo eres. Vale. Perdí el detalle. Es cojonudo, Dustin, ¿verdad? Pone sí. esa sonrisa pícara y le dice, bueno, vale. Son muy buenos. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Bueno, nada, te iba a comentar que yo creo que nos meten estas escenas. Y encima nos ponen esta música atmosférica y envolvente, ¿no? Con esos sintetizadores de los 80. Y es que a mí la verdad es que me toca la tecla. Es un tema a hablar, ¿no? Sin duda, lo que es toda la banda sonora de la serie. Tanto lo que es la música de ambientación, como vamos a estar escuchando ahora mismo. Que no hay duda que está muy bien buscadita, suena moderna y a la vez suena también, eso mismo sí que nos lleva hacia los años 80, pero luego también todo lo que es la elección de temas musicales que acompaña a la banda sonora, ¿no? Vale, los Clash, Peter Gabriel, Joy Division, es todo espectacular, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos la música de situación, música envolvente, y por otro lado, pues se Total. Nota que a los Duffer les mola el rock. Sí, sí, sin duda. Sí, señor. Bueno, ¿te parece si escuchamos un cortecito así? Venga. Como este? Ponemos subimos un poco. Sí. Vamos allá. Ya acabando con las personas un poco, el tema de abusones, que a mí me gusta mucho cómo está tocado, porque es que no es que te lo traigan solo en el instituto, que yo creo que es el cliché fácil, ¿no? Sino que aparte de los problemas que pueden tener los niños y tal, claro, Jonathan tiene a Steve Harrington, el típico matón, que ya actúa un poco por competencia sexual. Es que después en el mundo adulto, claro, tenemos al doctor Martin Brenner y su organización, que posiblemente está representando la parte más oscura del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, el tío tiene un pasado pues bastante oscuro relacionado con experimentos del MK Ultra y todo esto, que esto va a hacer las delicias de los amantes del misterio. Claro, que un tío pues que también está abusando de los derechos civiles de las personas. Y también quería comentar ya. A mí me gusta mucho de todos modos cómo tratan el tema de los abusones en la serie. Sí, sí. O sea, que está muy bien, todo demás, ves mucha nobleza en los niños cómo lo afrontan, luego con esa lucha que tienen. Lo digo, por ejemplo, ayer fui a ver al cine la de Mi monstruo y yo, no, Mi monstruo y yo se llama, ¿no? la nueva de Bayona, esta. Monstruo viene a verme. Y me parece terrible cómo está tratado, o sea, súper violento y no disfrutas. Aquí claro. Sí que tú ves la chicha, ¿no? De la mítica historia, ¿no? Yo diría que está súper dosificado, ¿no? Muy bien. Te lo administran en la cantidad justa para que no te canses. Eso mismo. Pero está ahí. Y con cuidadinho, encima la resolución es brutal, ¿no? Sí. Con ellos. Bueno, oye, ¿qué te parece la figura esta del profesor enrollado que tiene? Necesaria, ¿no? Me parece, más sobre todo en determinado momento ya lo necesitan, ¿no? Para todo lo que son las explicaciones y demás, ¿no? Exacto. Que de lo que es la serie, ¿no? Que le llama a cualquier hora, ¿no? Al profesor. Entonces no se cortan nada, les eso importa mismo. Un carajo. Tú dijiste que me preguntases a cualquier momento, ¿no? Pues da igual que sea a las 2 de la mañana, que ahí está el profe, ¿no? Yo creo que en el fondo pues tenemos el tema de que, joder, todos, niños y profesor, son unos fricazos nivel máximo. Eso ahí, Miguel. Mismo, sí. Bueno, vamos con los objetos. Como nosotros. Somos fricazos y profesores los dos. Ahí lo tienes. Bien, objetos, detallazo, que salen en la serie. ¿Qué te parecen las bicis? También muy ochentero, ¿no? Hostia, yo estoy muy enamorado, macho. ¿No? Sí, ahí hay tres bicis estilo BMX. Sí. Es que después, tío, claro. está la bici de Mike. Que a mí me vuelve loco, tío. Y además tiene ahí la escena ET total, ¿no? Cuando van en las bicis, sí, y es un momentazo también de la serie. La furgoneta saltando. Sí. Yo te puedo decir que vibré con la furgoneta. Los dos vibramos. Total. Y te digo que eso, que la bici de Mike me encanta. Mm-hmm. O sea, las otras son bicis estilo BMX, pero es que la bici de Mike es que es una puta chopper, tío. Parece un Sons of Anarchy. Sí, señor. Bueno, los coches son una chulada también, ¿no? Tenemos ahí el Chevrolet, la pickup está cerrada de Jim Hopper, el sheriff. Pero el Ford Pinto de Joyce Byers es una joyita, ¿eh? Uh-huh. Me parece una chulada ese coche. Luego te digo, hice un viaje en el tiempo ahí, no a lo Donnie Darko, sino con la memoria, cuando vi el radiocassette y el equipo de música que tienen. Esos equipos metalizados que se hacían antes. Wow. Esos buenos equipos de cinta de cassette, ¿verdad? Sí, que se veía ahí un muy buen equipo. Con pero vinilo. Sí, total, ¿eh? Que duraban toda la vida, además. Uh-huh. Sin duda. Y que es donde le va metiendo el hermano ahora un poco de música también al prote. Y ya que hablamos de equipos, uh-huh, ese equipo de radio que tienen en el colegio, uh-huh, estos son de los nuestros, ¿no? Ahí con sus micros, bien. Les mola, ¿eh? No existían, pero querían ser podcasters. Vamos a escucharlo. Vamos allá. ¡Guay! Un equipo de radio Hizkin. Oh. ¿A qué es bonito? ¡Mola! Seguro que con esto se puede hablar con Nueva York. Un poco más lejos. ¿Con California? Mucho más. ¿Australia? ¡Hala! Cuando Will lo vea, seguro que se va a caer en los gallumbos. ¡Lucas! Lo siento. Hola, soy Dustin Henderson, secretario y tesorero del Club de Imagen y Sonido. ¿Coméis canguros para desayunar? Compórtate. Le dice. Oye, estos chavales no tienen móviles, pero tienen walkie-talkies. Eso era el momento, ¿verdad? Joder, eso era una molada total, ¿no? Sí, estar con sí. tu colega que vive en la calle de enfrente y estar hablando por el talkie. Porque talkie es tirachinas, ¿no? Tirachinas también ahí tenemos. También es fundamental para la parte final de. Sí, no vamos a decir nada, ¿no? Por si hay alguien que está ahí por verla. Pero bueno, eso los diré. Recordad It. It y los niños contra Pennywise. Bueno. Ese teléfono con la rueda, ¿no? Que los chavalitos de ahora, pues no, claro, normal, no saben cómo funciona. Uh-huh. Me encantó ver ese teléfono. Vestuario también muy apropiado. Esa cámara analógica de Jonathan, a los que os guste la fotografía, por favor, fijaos bien en ese cuerpo. Y bueno, también como objeto del juego de rol que tenían al principio, yo creo que está muy, muy bien traído. Sí, a mí es la parte más me gusta cómo llevan el tema del juego de rol y demás. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, vamos a darle caña aquí a las similitudes y guiños con pelis clásicas. Yo diría que tiene bastante de Alien. Bueno, aparte que tenemos a Winona, que sale en una peli de Alien. Resurrection, ¿no? Era. Sí, señor. Muy buena memoria. Cuarta. Sería la cuarta entrega. Estaba dirigida, por cierto, por el director de Delicatessen. No sé cómo se llama, un director francés. No me sale el nombre ahora. ¿Sí? Una cosa pues ahí curiosa. Me pillaste. Sí, a mí me sacas de Ridley Scott y de James Cameron y no te sé decir. Pero bueno, tenemos aquí Cuenta conmigo también. No hay un plano calcado de la vía del tren. Y la relación entre personajes, tanto los adolescentes como los niños, tiene muchísimo que ver con Cuenta conmigo. Que muchas veces he hablado de otros clásicos de los años 80 y para mí el clásico es Cuenta conmigo, total. Sí, yo creo que aquí nos da fermamaron de Cuenta conmigo lo que quisieron. Sí, total. Bueno, tenemos los Goonies también, tenemos El Resplandor, tenemos a E.T. con las bicis, como comentábamos antes. Oye, tenemos a Evil Dead. ¿Qué pasa con ese detallazo del póster? Brutal. Pero mira, te voy a contar una curiosidad, ¿no? Que ya la empato con la Donnie Darko, ¿no? Que la vimos también estos días, que qué curioso, ¿no? Que hay determinadas películas, eso mismo, que se hizo, que claramente se hizo un mundo, ¿no? Lo que es de serie B, ¿no? Y unas referencias clarísimas que hay que marcarlas, ¿no? Y digo, porque, por ejemplo, It, hablábamos claramente que tiene un montón de referencias. En Donnie Darko, la madre del protagonista lee It, la novela, que está muy chulo. Y aquí, efectivamente, también tienen el póster de Bill Death, ¿no? Tienen el póster de Bill Death. ¿Y qué película va a ver Donnie Darko con su novia? Bill Death, también. La película, bueno, y en doble sesión con La última tentación de Cristo, que también me llama la atención, ¿no? Pero como es, esos juegos son películas totalmente ya que han marcado, ¿no? Ya le dedicaremos Ash versus Evil Death, por cierto, ¿no? Algún eso capítulo, no puede faltar en MacGuffin. Ponemos un corte. Dale ahí. Vale. Compórtate. Si no es por mí, por tu madre. Y quita eso. No es apropiado. Quita eso era el póster de Evil Death, de Sam Raimi, ¿verdad? Y será por fabulosa trilogía, con la segunda Terroríficamente Muertos y la tercera El Ejército de las Tinieblas, que sin duda para mí es la mejor, ¿no? Y sin olvidar la que es la mejor serie de la historia audiovisual, que es Ash vs. Evil Dead. Eso mismo, que la trabajaremos aquí y yo ya estoy viendo la segunda temporada, que lo sepas, ¿no? Si le estás echando un ojo. Estoy en ello. Vale, dale, muy bien. Bueno. Más referencias. Tenemos a exploradores con esas imágenes de los walkie-talkies. Tenemos una pandilla alucinante, ¿eh? Cuando los niños usan el Demogorgon, ¿no? Bueno, pues decir que en una pandilla alucinante tenemos a un grupo de niños también que se van a enfrentar a monstruos como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, total, etcétera. Bueno, ¿qué más? Tenemos aquí que mencionar Pesadilla en Elm Street, ¿no? Esas escenas de las paredes elásticas, ¿sí? Entrando, total, en la habitación. Tenemos también Poltergeist, ¿no? La escena del cable que llevan atados a los exploradores, también de un que ya en otras películas también lo encontramos. La cosa, sin duda, también. La cosa, sí. Yo incluso más que diría incluso solo la cosa, sino que también hay mucho Carpenter, ¿no? Dentro de lo que es Stranger Things, ¿no? Y creo que también, por cierto, vamos a necesitar algo de trabajo ahí con Carpenter, ¿eh? Sí. La serie, miniserie de It, efectivamente también es una de las referencias, ¿no? Y con ese por cierto, que van a estrenar dentro de nada lo que es la nueva revisión de la novela de It, y que es una novela que tengo muchas ganas de leer, que no la leí, y hablan que es la de lo mejorcito, ¿no? De Stephen King, ¿no? Me pasa lo mismo que a ti. Y bueno, yo creo que si en un lado de la balanza tenemos aquí a John Carpenter, yo creo que en el otro lado está Stephen King, ¿no? Porque, por ejemplo, Carrie, ¿recuerdas de la película, ¿no? De esa chica traumatizada que acaba desarrollando poderes. ¿Tiene algún parecido con Once? Sí. Yo creo que totalmente. Total. Bueno, tenemos a Tiburón también, que aparte de los pósters que podemos ver, joder, yo creo que Jim Hopper es el puto sheriff, tío, de Tiburón. Sí. Yo creo que es el mismo tiene personaje. Total, sí. Estoy de acuerdo, sí. Y bueno, después tenemos a Cuenta conmigo también. Sí, que hablamos ya de ella. Que comentábamos antes. Y adaptación de un relato de Stephen King, ¿no? Y bueno, yo creo que quedan un poquito vistas por encima, ¿no? Las referencias a películas. Y bueno, le damos un poquito de caña a la fotografía. ¿Te gustó la fotografía o qué? Sí, a mí en general me la puesta en escena de la serie me parece buenísima, ¿no? Que el primer momento nos engancha a todos. Tiene presupuesto y se nota también que tiene una producción muy buena, ¿no? No reconoces que no te da la sensación nunca de que estáis viendo una serie, y me parece el gran acierto, ¿no? De este tipo de producciones ahora mismo, ¿no? Que me parece ver una película en 8 horas, pues me parece maravilloso a mí, porque son historias bien cerraditas, ¿no? Con un guión, y efectivamente lo que es la fotografía tú ya reconoces, o sea, lo que buscaron desde el primer momento es que tú tengas lugares comunes, ¿no? Y también con la imagen que tienen, con esas escenas tan buscaditas. Juegan con nosotros, además, porque ellos cogen una cámara digital, cogen la Red Dragon, y claro, el equipo le añade una capa de granulado para que no se evocara las pelis de los 80. ¿No? Una imagen un poquito más retro. Y ahí ya allá vamos, todos los fanáticos de los 80 caemos. Y después que, aparte de la fotografía, yo diría que la dirección de arte también es interesantísima, porque os invito a que os fijéis en el póster de Stranger Things, y que lo comparéis, por ejemplo, con el póster de Star Wars o de Indiana Jones. Yo creo que el parecido ahí está clarísimo. Total. Y bueno, pues yo creo que ya podemos saltar, ¿no? Referencias de literatura y cómics. A ver, yo creo que es otro de los juegos, ¿no? Que también nos enganchan a muchos treintañeros, casi cuarentañeros, ¿no? Que es, que estamos hablando continuamente de obras de literatura, que nos engancharon, si no es de niños, sino es de adolescentes, ¿no? Como puede ser el tema del Señor de los Anillos, hay referencias buenísimas en la serie. Pero ¿no? buenísimas. Y conversaciones muy potentes sobre ella, ¿no? Que no se entera nada excepto ellos. Y luego, como decías antes, también los juegos de rol, ¿no? El tema de Dragones y Mazmorras también da mucho juego, ¿no? Pues muy bien. Hablamos un poquito de la música. Vamos allá. Venga. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un temita? Yo casi que le daba uno de estos super atmosféricos. Muy bien. Venga, vamos a Viking to School. Envuélvenos. Ahí va. Cuéntanos, Tony, un poquito sobre la música. Bueno, nada, comentar que la banda sonora original está creada por Kyle Dixon y Michael Stein. Y en verdad utilizaron viejos sintetizadores, imitando el estilo de Carpenter o de Tangerine Dream. Uh-huh. Y nada, y esta banda sonora, como comentabas antes, pues queda también muy bien balanceada con esos temas de rock, como África, que yo flipé cuando escuché allá Toto, uh-huh. y también el Should I Stay o Should I Go, que traeremos después, ¿no? Eso mismo, sí. Esto va a sonar. Claro. ¿Quieres ponerlo ahora? ¿A los Clash? Venga, pues dale. Vamos allá. Vamos. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision may molest her. If you don't want me, set me free. Set me kill me. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. Should I stay or should I go? Bueno, Tony, seguimos. Escuchamos un poquito, hablamos un poquito del doblaje. Venga, ¿te pues parece? Vamos allá. Escuchamos, sí. Tres versiones. Versión original, versión latina, versión castellano. Right. You. You said he takes what? Mirkwood. Mirkwood. Yeah. Have you ever heard of Mirkwood? I have not. That sounds made up to me. No, it's from Lord of the Rings. What was The Hobbit? It doesn't matter. He asked. He acts. Hey, hey, hey, hey, what'd I just say? One at a damn time. Silencio, vamos por turnos, ¿entendido? Tú, ¿dices que va por dónde? El Bosque Negro. ¿El Bosque Negro? Sí. ¿Conoces el Bosque Negro? Pues no, me parece que se lo han inventado. No, es del Señor de los Anillos. Bueno, del Hobbit. ¿Qué más da, tío? Lo ha preguntado. Lo ha preguntado. ¿Qué acabo de decir? Quiero que habléis por turnos. Sí. Ok, uno a la vez. ¿Oyeron? Tú dijiste que toma por cuál. Mirgut. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Buen doblaje, ¿no? El de los niños, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Qué toma por cuál? Me encanta. No sé si volver a verla todo en latino. Por curiosidad, ¿no? Por curiosidad. Pues si yo quizás la vea en versión original, que no la vi, ¿eh? De verdad me llama la atención también. Creo que usar esos niños, ¿no? También hablar, ¿no? Oye, mira, fíjate que me gusta mucho el doblaje que le meten sobre todo a los niños. Uh-huh. Que no sé si te pasa a ti, pero yo creo que una voz natural consigue que sean menos odiosos. Vale, uh-huh, que no hablan perfecto, ¿no? La edición, uh-huh, pues es de aquella manera. Pero, uh-huh, hostia, que mola mucho esa naturalidad, esa espontaneidad. Que, por ejemplo, Lucas cuando se enfada parece que se ahoga el tío. Uh-huh. A mí con el hecho de que son niños los que lo doblan, pero muchas veces para niños se utilizan adultos, ¿no? Que claro, están especializados y se nota que son niños. Me gusta. Prefiero que metan, o sea, que no tengan una buena, mejor dicción, o pero que sean más naturales, ¿no? Siempre es diferente, ¿no? Claro. Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a ir concluyendo un poquito, Miguel. Perfecto. Sí. Vamos, bueno, a dar el salto luego a Solaris. De acuerdo. Bueno, yo decir que Netflix creo que está últimamente apostando y produciendo productos de muchísima calidad. Tenemos aquí a Daredevil, a Jessica Jones, la que va a salir ahora de Luke Cage, House of Cards, Orange is the New Black, Narcos, que estoy todo loco con esa serie. Tenemos a BoJack Horseman, el documental Making a Murderer. Y estos lo que hacen es liberar temporadas de un plumazo. Yo creo que está cambiando para siempre la forma de consumir series, ¿no? Lo que te decía antes. Me encanta este nuevo formato. No tienes que estar esperando. Pues oye, la gente que le apetece se la baja y se la ventila en 2 o 3 días. Claro, cual. Es buena señal, además, que le está comiendo un terreno HBO de cara a cara. Sí, sin duda. Y nada, pues muy interesante. Yo creo que también, igual de interesante, fue el fenómeno viral, ¿no? Que se produjo en las redes sociales. Que yo creo que a partir del, creo que fue sobre el 15 de julio, así que fue liberada. Y hostia, es que las redes no paraban de echar humo con Stranger Things. Me pasó que yo estaba de viaje y continuamente, efectivamente, veía referencias. Y como me gusta poco la ciencia ficción y demás, ¿no? Y encima las referencias de películas ochenteras, pues ya lo tenían todo, ¿no? Y además, y la verdad es que acertaron. Yo fui de esos también que la tragué en 2 días, la serie. Y ahora la volveré a tragar de nuevo. El último capítulo ya lo vi varias veces, pero ahora habrá que volver a echarlo un ojo. Sí, es una buena película. Mira qué curioso que parece ser que invirtieron poquísimo en publicidad. ¿Sí? Porque lo que hicieron fue fomentar mucho el que circulara por internet. Aprovecharon el tirón para que le llegara a mucha gente esto. Qué bueno. Y funcionó. Claro, que funcionó. El contenido generado por usuarios de Facebook, de Twitter, fue una pasada. Sin duda. Yo creo que fue el mayor desde Perdidos. Ahí va, pues en mi opinión. ¿Que te acuerdas que estaba también ahí las redes sociales? Cada vez que salía un nuevo capítulo, la gente comentaba. Era otro momento, ¿no? Era la primera vez que se hacía una serie justo, así, con esos cliffhangers. ¿No? La gente, bueno, pues estaba invitada a comentar. Después nos dimos cuenta de que nos estaban tomando el pelo, pero bueno, durante el proceso fue interesante. Pues, sí, justo, sí. Inició algo. Pues muy bien, Tony, si te parece, pues podemos acabar con un tema de los musical de los que aparecen en la banda sonora de Stranger Things. Una versión muy curiosa, ¿no? De Peter Gabriel, de una versión del tema Heroes de David Bowie. Que a Vicente, que Vicente Irizar, que nos estuvo acompañando aquí durante un rato, no le convence. Ya me di cuenta. A mí me gusta. está bien, hombre. Hombre, a ver, las versiones originales, el héroe de no tiene ningún tipo de duda, ¿no? Pero es algo diferente y llamativo, y yo creo que empata muy bien por la atmósfera, ¿no? De este tema musical con lo visto en la serie, ¿no? Pincha ahí. Vamos allá. Venga, escuchamos y luego ya damos un salto hacia Solaris. I wish I could swim. like dolphins. Like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. Si te gusta el cine, las series y la literatura, este es tu programa. Todos los martes a las 9 en Radio Filispín. Y siempre que quieras, tienes el podcast en iVoox y iTunes. Nuestras vías de contacto son @ Radio MacGuffin en Twitter y MacGuffin en Facebook. ¿Mac qué? MCGUFFIN. MacGuffin. Si quieres saber qué es, escúchanos. Esta música ambiental creada a partir un homenaje, ¿no?, a lo que es la obra de Solaris, que hay varios temas que se pueden encontrar en la red. Comenzamos con esta obra, Solaris. Pues Solaris es el nombre de una novela de ciencia ficción de Stanisław Lem, el polaco Stanisław Lem, cuyo argumento transcurre en un planeta de nombre homónimo, como decimos, Solaris, y publicada en 1961 en Varsovia, Polonia. Se trata sin duda de la obra más conocida de este autor y ha sido adaptada pues por el famoso director soviético Nikolai Nuremberg, pero también sobre todo por el más famoso director soviético Andrei Tarkovsky en el año 72, que es la obra más conocida, ¿no? La película más conocida. Y luego, pues hace unos años, en el 2002, pues Steven Soderbergh se atrevió y bueno, hizo una cosa un poco de aquella manera. Bueno, hablando de Lem, hay que decir que sus libros, entre los cuales se encuentran Ciberíada y Solaris, se han traducido a 40 lenguas y ha vendido 27 millones de ejemplares. Es considerado como uno de los mayores exponentes del género de la ciencia ficción y uno de los pocos escritores que, siendo de habla no inglesa, ha alcanzado fama mundial en este género. Sin duda es uno de los grandes, ¿no?, de la ciencia ficción, pero aunque su obra abarca muchísimo más. Sus libros exploran temas filosóficos que involucran especulaciones sobre nuevas tecnologías, la naturaleza de la inteligencia, las posibilidades de comunicación y comprensión. Tiene mucho que ver con esta obra de la que estamos hablando ahora, Solaris, ¿no? Y propone también algunos elementos de las limitaciones del conocimiento humano y del lugar de la humanidad en este universo. Hay curiosidades sobre Lem, Tony, también, ¿no?, sobre su vida. Sí, vamos a comentar que durante la guerra fue miembro de la resistencia. Su familia católica, pero de ascendencia judía, se salvó del holocausto, en parte por suerte. Con el inicio de la Gran Guerra, empezó a trabajar de soldador y mecánico, que es un puesto en el cual realizaba algunas acciones de sabotaje. Flipante este, curioso, este dato, ¿eh? Y sobre esto, pues él mismo argumentaba irónicamente que su cualificación como soldador era más bien pésima, por lo cual no le suponía ningún esfuerzo el sabotaje. Y además colaboró en el tráfico de armas y municiones para la resistencia polaca. Y nada, decir que durante 1942 su familia se salvó de las cámaras de gas gracias a la documentación falsa y por huir justo a tiempo del gueto de la ciudad. Tenemos 2 años después, el ejército de la URSS toma la ciudad y Stanislaw fue repatriado en 1946 a Cracovia, donde retomó sus estudios de medicina en la especialidad de psicología, que yo creo que tuvo mucho que ver con este libro después. Pues sin duda. Cracovia, te suena, ¿no, Tony? Hombre, es qué tiempos, ¿eh? Buen viaje, ¿no? 2009. Muy bien. Bueno, voy a contar un poquito ahora también sobre lo que es la obra, ¿no? De qué trata, ¿no? Bueno, pues en la estación Solaris, que recibe el nombre por el planeta en el que están, pues incluyendo a Kelvin, hay 3 científicos. Uno de ellos mandó un mensaje al planeta Tierra. Bueno, realmente es una expedición que durante, creo que eran 80 años, estuvo en ese planeta investigándolo, porque el planeta Tierra, o sea, los humanos descubren que hay vida en ese planeta. Y entonces lo que intentan es, pues, formas de comunicarse con él. En un momento dado pasa tanto tiempo y como no logran realmente esa comunicación, pues mandan una última oportunidad, cuando ya realmente en esa estación apenas hay 3 personas solamente, ¿no? Uno de ellos se había suicidado, y cuando llega el protagonista de la obra, y se empieza el protagonista de la novela, que es psicólogo, por cierto, pues de repente se da cuenta de que las personas que quedan en la nave pues están totalmente trastornados, porque hay un suceso increíble, que es que les están acompañando a cada uno de ellos personas como de su subconsciente. Entonces a él, ya comentaremos un poquito luego con Alexandre, que le vamos a llamar Alexandre Lamas en breve, ¿no?, un poco lo que ocurre, pero cada uno, bueno, pues no sé, uno de ellos está acompañado por una mujer gigante, extraña, ¿no?, que llama mucho la atención. Eso por lo menos se ve en la novela, no en las películas. Y es algo como que quita el subconsciente. Se ve un vídeo del astronauta que se suicidó, que realmente lo hizo por vergüenza, cuando se ve una niña de unos 8 o 10 años quizás por detrás, o sea que también es muy interesante. Y al protagonista de la novela le aparece su exmujer, que se había suicidado 10 años antes. Y todo esto crea, pues, algo muy, muy, muy, muy curioso, ¿no? Como el hecho de que, primero nada, la relación del que recibe esa visita, ¿no? Porque sí que es esa persona, esa mujer, tiene sus recuerdos, su olor, ¿no?, las sensaciones de esa persona, pero a la vez le falta algo, ¿no? Es una criatura que es sacada de la mente, y eso provoca también unos problemas de identidad tremendos a lo que es el mismo clon, ¿no? Entonces toda la obra pues está jugando un poco en ese terreno que me parece muy interesante y nos hace pues hacernos un montón de preguntas, ¿no? Si sobre identidad, sobre la dificultad de comunicación entre los seres humanos, pero también con otro, ¿no? También nos plantea asuntos interesantes como es que siempre vemos la vida extraterrestre, ¿no?, de una manera muy antropomorfa, ¿no? Siempre una muy desde el ámbito del ser humano, y como esta novela nos la plantea pues totalmente de otra manera, bueno, que no tiene absolutamente nada que ver. Y tampoco la comunicación con este planeta nunca se consigue por ese motivo. Y bueno, ahora hablaremos con Alexandre Lamas, pero uno de los temas también interesantes es cómo el planeta Solaris acaba reconociendo antes el mundo de los sueños al mundo real. Se acaba comunicando más, por eso quita esas figuras, ¿no?, del subconsciente humano, ¿no?, acaba reconociendo más esa parte que la real. Igual, Miguel, era bueno comentar en qué consiste el ser vivo, ¿no?, este planeta, que a mí me dejó todo loco empezar a leer el libro, porque claro, tenemos la experiencia a lo mejor de los libros y las pelis, ¿no?, de marcianitos, ¿no?, como decías tú, eran muy antropomorfos. ¿Puedes comentar un poquito en qué consiste el ser vivo de este planeta? Pues sí, es un mar que rodea todo lo que es el planeta Solaris, y que durante estos 80 años de investigación tuvo en primeros momentos no tenían ningún tipo de contacto, pero luego hubo alguna de las investigaciones que sí que luego te va destripando, es que rebusca eso mismo, el interior de la mente humana, ¿no? Luego podríamos, con Alexandre podemos comentar un poco lo que es el final de la obra. Toma spoilers ahí, porque es bien curioso, ¿no? Porque una de las partes también que habla la obra también es del amor, ¿no? También está ahí. Y la película de Tarkovsky, sobre todo, yo creo que se centra mogollón en ese tema, ¿no? En lo que es su pareja, su compañera, ¿no? Y al final, cómo acaba, sí que realmente, por lo menos en la obra literaria, sí que acaban relacionándose totalmente al final lo que es este mar vivo, un mar del que se alimenta es un poco el subconsciente de. Con los seres humanos, ¿no?, que lo habitan, ¿no? ¿Qué te parece si llamamos a Alexandre? Venga, vamos allá. Vamos a poner un poquito de música atmosférica y ya contactamos con el psicólogo ferrolano Alexandre Lamas, colaborador también del diario digital Ferrol 360, para quien quiera seguirlo, que realmente publica temas realmente interesantes. Hola, muy, muy buenas noches, Alexandre, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, Tony. Muy buenas. Muy ¿qué bien, tal? ¿Estabas escuchando el programa? La verdad es que os oigo lejísimos, no sé si hay algún problema, pero... Vamos a ver si nos vamos acercando. ¿Un poquito mejor? Sí, puede que ahora os oiga un poco mejor. Vale, no te preocupes, que esto lo vamos probando aquí, a ti se te escucha bien, que es lo importante, ¿vale? Muy bien. Bueno, Alexandre, por cierto, ¿habías visto la serie de Stranger Things? Sí, vi la serie y me encantó, como creo que todo el mundo que la vio. Sí, ¿no? Y tenía razón, Tony, eso se consume en 2 días como mucho, porque sí. Cada capítulo pasa algo interesante. Total. No como en otras series que siempre esperan al final, ¿no? En este realmente pasa. Se devora, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero con Alexandre, que es psicólogo de profesión, pues vamos a hablar hoy de esta obra Solaris. Si no me equivoco, bueno, sé que leíste la novela, ¿no? Pero también creo que viste las películas, Alexandre. La de Tarkovsky creo que habías visto, ¿no? Sí, he visto, pues sí, la de Tarkovsky, la novela. La del 2002 que comentaste, y bueno, la verdad es que la del 2002 tiene el peso de las dos obras maestras que están encima de ella, y por eso pues sale muy mal parada, ¿no? Digamos. Sí, sin duda, yo también lo creo eso mismo, que lo limita mucho más, ¿no?, todo lo que es la historia, ¿no? Para comenzar a hablar, Alexandre, sí que me gustaría un poco tratar el tema de la comunicación, ¿no?, de los cosmonautas, no vamos a decir astronautas porque eran soviéticos, eran de la parte del este, cosmonautas con el planeta, ¿no? Se establece a través de los sueños. El protagonista encuentra a su mujer muerta, pero los compañeros desde una extraña mujer, como decíamos antes, quitada solamente de los sueños, enanos, o el otro cosmonauta, como decía, que se había suicidado por, creo que lo dice, es que no sé si lo dice en la novela o en la película, o en los dos, en la de Tarkovsky, que decía por vergüenza, creo que decía, ¿no? Cuando se ve a esta niña correteando por la habitación. Y a mí me parece fascinante el hecho, eso mismo, ¿no? La relación que tiene el tema de los sueños aquí, ¿no? En esta obra, ¿no? Y cómo el planeta llega a identificar como más real el mundo de los sueños que el mundo consciente. Y también me interesa, pues, tu papel, bueno, como psicólogo, casi, ¿no? Más que de sueños, casi hablaría de fantasías. Uh-huh. Bueno, todos tenemos fantasías en la cabeza, ¿no? Reproducimos cosas, bueno, recreamos cosas futuras, cosas uh-huh. pasadas, cosas que deseamos, y vivimos dentro de esas fantasías. Y dentro de esas fantasías hay una cosa que los psicoanalistas denominan fantasmas, y que creo que es muy apropiado para hablar de este tema, que son las recreaciones que hacemos de otras personas. Uh-huh. Es decir, nosotros, con lo que sabemos de otras personas, de personas de nuestro pasado o personas que apenas conocemos, a veces en solitario en nuestra casa, seguro que a todos nos ha pasado, mantenemos conversaciones con personas que no están. Uh-huh. Con esto, si alguien, los que tenemos pareja, sabemos que mantenemos una discusión con nuestra pareja, ¿no? Igual ella se va y nosotros nos quedamos discutiendo como si ella siguiese allí. No sé si os ha pasado alguna vez, pero sí, sí. Es algo bastante habitual. Uh-huh. Esos fantasmas, creo que es un poco en lo que el océano acaba produciendo para los que están allí en la estación espacial. Y creo que el océano lo hace porque precisamente para él la única posibilidad de comunicarse es consigo mismo. O sea, el océano no conoce a nadie más. Uh-huh. Solo está, el océano es como una especie de cerebro, ¿no? Sí, sí. Se rodea todo el planeta y está todo el tiempo ensimismado. Lo dicen en la novela, de hecho, ¿no? Es un ser completamente ensimismado. Entonces, yo creo que el océano, al entrar en contacto con el ser humano, lo único que reconoce como parecido a sí mismo son esas fantasías, esos pensamientos que él también tiene y que son los pensamientos propios. No creo que el océano le parezca normal comunicarse con otro ser, sí, sí, sino sí. Más bien comunicarse con uno mismo. No sé si me entendéis. Sí, sí. Bueno, pues este es sin duda interesante, ¿no? La reflexión, porque claro, sería un océano de vida, ¿no? Con constantes soliloquios, ¿no? Continuamente, ¿no? Sí, sí, de hecho, no sé si, bueno, en la novela parece que él siempre está como haciendo formaciones y cosas así. Y es a partir del momento en el que un ser humano cae dentro de él, en el que empieza a interesarse por los seres humanos y por sus fantasías, por sus sueños, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ese momento en el que indaga en el subconsciente de las personas. Uh-huh. Sin duda. Y lo de diferenciar la fantasía de la realidad es algo muy importante para el ser humano, porque, de hecho, el que no logra hacerlo con la maduración, pues le suele traer bastantes complicaciones. Sin duda también otro de los puntos fuertes, ¿no? de la novela, ¿no? Es la falta de comunicación entre los seres humanos, ¿no? Porque, bueno, en esta estación espacial, no sé, siempre hay un ambiente muy decadente, ¿no? Y son muy pocos cosmonautas, y realmente no sé cómo decirlo, pero cada vez que se produce alguna de las conversaciones realmente hay algo tenebre detrás, ¿no? Porque quizás, no sé, la imposibilidad, ¿no?, de explicar lo que están viviendo, ¿no?, puede llevarles a esa falta de comunicación, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que eso tiene que ver porque las apariciones, esos visitantes que les aparecen a ellos, al formar parte de lo más íntimo de su personalidad, sí. Claro, es un shock muy fuerte ver que algo que es muy íntimo, que nadie más que conoce, que es un secreto realmente, ahora tiene una presencia real y los demás lo pueden conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, digamos que los habitantes de la estación espacial, en el libro eso lo refleja mucho, están casi siempre encerrados en sus respectivos compartimentos, ¿no? Mm. Intentando lidiar con esas apariciones, sí. Intentando enfrentarse a ellas, y sobre todo, siempre que hablan con otro, eso se ve en un momento del libro, ¿no? En el que el psicólogo Chris Kelly llega allí e intenta hablar con uno de los científicos, y este le dice que solo hablará con él si no entra en la habitación, y sale y cierra la habitación por fuera, ¿no? Y se nota que hay alguien desde dentro intentando abrir la puerta y él se resiste a que se abra. Yo creo que es precisamente por eso, ¿no? Por esa idea de decir, esto pertenece a mi mundo íntimo y no quiero que los demás puedan acceder a él, que es algo que nos pasa a los seres humanos, que La verdad es que las cosas más íntimas no las solemos comunicar, solemos tener conversaciones más bien superficiales, ¿no? Sin duda. Y de hecho, evidentemente provoca un shock, y en muchos momentos, bueno, por ejemplo, el protagonista, y seguro que los otros también, porque creo que lo comentan también a lo largo de la novela, ¿no? O sea, intentan matar, ¿no?, a lo que es el clon, y vuelve a aparecer, y claro, es como que no les queda otro camino que o el adaptarse, ¿no?, esa relación con algo importante de sí mismo, o directamente al suicidio, como le llevó a uno de los protagonistas, ¿no? Sí, porque claro, tienen que encontrar una salida a algo que es totalmente extraño, que es enfrentarse no solo constantemente a esa fantasía que normalmente intentaríamos, pues, de vez en cuando distraernos y todo, que aquí es imposible, ¿no?, porque está ahí, está presente, y además está insistentemente presente. Y además por ese tema de que los otros lo van a conocer, claro. A mí otro asunto que me es que la verdad es que me gustó mucho, lo que es la novela, me llamó la atención. Yo también había visto la película hace tiempo, pero realmente sin, o sea, lo completé, ¿no?, un poco de eso mismo, lo que es este verano, ¿no?, con esta lectura. Pero uno de los puntos que me llama la atención también es sobre el tema de la identidad, ¿no?, que a mí me parecía muy doloroso lo que es el papel de la mujer del cosmonauta, ¿no?, resucitada, ¿no?, ahí de repente 10 años atrás, ¿no?, su visión, y cómo ella sufre también porque ella sabe quién es, pero a la vez no se reconoce, ¿no?, y le crea gravísimos problemas, ¿no?, a ella. Y él, al contrario, bueno, según va avanzando, pues vuelve a enamorarse de este reflejo realmente que supone su mujer, pues no es su mujer. E incluso me parece maravilloso, ¿no?, la parte final donde él acaba, creo que es estrellándose, ¿no?, dirigiendo directamente a, o sea, una vez que ella consigue ese reflejo, que consigue su suicidio, ¿no?, definitivo, pues acaba empotrándose contra el mar para buscar un poco ese reflejo, porque ya no era su mujer, era el reflejo de su mujer, ¿no? Sí. Bueno, también es cierto que es más fácil enamorarse del recuerdo de ella, porque ella lo que tiene son las características que él recuerda de su mujer. O sea, sí, no tiene características propias. Sí, sí. Solo el océano extrajo la información de la cabeza de él. Con lo cual, para él es como una idealización también de la persona, de la persona que perdió. No es la persona en sí misma. Claro, es la imagen, ¿no? Esa imagen que... Exactamente, una imagen idealizada, digamos. Sí, sí, sí. Y además hay otra secuencia en la que ella le dice que no lo deje nunca, ¿no?, que no la deje nunca, que no puede estar sin él un momento. Ahí se nota como es su propia identidad depende de la presencia de él, ¿no? Esto, es decir, la imagen solo puede existir si está él presente. Y después, ahora, según va avanzando el libro, hay un momento en el que ella le dice: ves, ya puedo estar sin ti. Es como si ella fuese adquiriendo entidad propia, como si fuese siendo cada vez menos la persona que él recuerda, sí, más una nueva persona que está allí y que empieza a tener sus propias ideas, ¿no? Hasta incluso que llega a tomar una decisión tan trascendental como la no existencia, ¿no? Claro. De hecho, está muy bien al final. Bueno, esto es muy spoiler. Spoiler total. Pero bueno, seguro que le parece a muchas personas interesante, ¿no? Una novela interesante si no la conocen al leer, porque trata un montón de cosas, ¿no? Pues bueno, solo quiero comentar que, bueno, ya lo he comentado, ella consigue al final su propósito. Y hay una carta de despedida, ¿no? Y sí, ella firma con el nombre de Harry, que es el nombre de la chica, pero lo tacha, ¿no? Como diciendo que es, pero al mismo tiempo no es. Sí. Es algo que me parece bastante, bastante bonito. Pues sí, sí, no, me parece muy... Sí, también muy especial, ¿no?, lo que es la parte final, ¿no? ¿Qué te pareció, para ir acabando, Alexandre, la versión de Tarkovsky, del 72? Bueno, a mí la de Tarkovsky, me parece que Tarkovsky aporta bastante de sí mismo al material de la novela, ¿no? Porque al final cambia, es decir, cuando él se mete en el océano ese, encuentra el hogar que dejó en la Tierra, sí, lo cual es también un tema interesante, ¿no? Es como una vuelta de hoja que le da ahí Tarkov. Pero también tengo que decir que he visto otras películas de Tarkov y la verdad es que me parece la menos buena de las películas de Tarkov. Porque no sé si es por el diseño de producción o algo, pero la encuentro un poquito más floja, siendo una obra maestra, ¿eh? Sí. No soy yo quien para criticar a Tarkovsky. pero sí que hay otras películas que creo que, no sé, están más redondas, estación más redonda. Aún así, claro, es un peliculón. Y sobre todo eso, las aportaciones que decías, también indaga más en el tema del amor, ¿no? Sí, se centra bastante más, ¿verdad? En el océano, que es el tema al que más vueltas se le da en la novela. Y se centra más en la historia esa de la confrontación con el recuerdo de la mujer que se ha suicidado. Bueno. A mí me da un poco también la misma sensación en ese sentido, aunque es bastante respetuosa, ¿no? Aunque hace saltos temporales que no corresponden a la novela y demás, y hay historias, sí que es bastante respetuosa en lo que es la trama, pero sí que tiene una visión muy clara él de lo que quiere contar, ¿no? O sea, claramente, y se centra así en esa relación, y luego también se deleita un montón, tal como si en determinadas escenas es que es una cosa, ¿no?, muy suya, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo leído, ¿no? Bueno, me parece que también es lo normal que un artista coja un material y lo transforme, como, sí, pues claro. Porque él es un artista de sí mismo, entonces le da otra visión. Pues sí. Pues dime, Alessandro. Distinto de la película del 2002, que es más de Hollywood y tiene unos giros de guión y unas cosas inesperadas que no vienen muy al tono de la... Muy limitada, ¿verdad? La de Soderbergh, ¿no? Es más poco ambiciosa, me parece, ¿eh? Porque no sé realmente lo que quiso contar al final. No me queda claro. No. Perdona, Miguel, no te oí bien. Digo yo que muy poco ambiciosa también, ¿no? Es una película que se centra simplemente en una pequeña parte de lo leído por Soderbergh y no tiene más allá, ¿no? Y creo que sí, incluso... Bueno, le intenta hacer como más digerible, ¿no? Como más fácil de entender todo. Sí. Y precisamente al intentar hacerla tan fácil, pues uno se queda un poco con la sensación de haber visto muy poco. Como justo, diciendo, bueno, sí. Estuvo bien. Hombre, aún así está mejor que muchas películas de ciencia ficción, porque el material es muy bueno. Pero, no sé, hay un par de giros al final, como una sorpresa ahí con uno de los visitantes que, no sé, me dejó un poco así asombrado. Pues sí, pues Alexandre Lamas, muchísimas gracias por colaborar. Seguro que podemos contar también con tu presencia en algún otro programa y te seguiremos. Me encantaría, hombre, que yo también soy un fricazo. Ya veo, ya me doy cuenta. Hay que ficharlo, Miguel. Entonces eso mismo, esperemos volver a contar y de todos modos también te seguiremos leyendo, que ahora que volviste, ¿no?, en Ferrol 360 a escribir, llevabas un tiempo parado, ¿no? Bueno, pues para lo que queráis, aquí estoy. Enhorabuena por el programa y que espero que dure muchísimo. Sí. Pues eso esperamos nosotros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bien, Alexandre. Hasta luego, un saludo. Chao. Era como si aquel plan le hubiera acompañado toda la vida, como si hubiese estado fraguándose. Y ahora, en su 15º año, cristalizaba con el dolor de la pubertad. Me obligaron a hacerlo. Dime, ¿por qué os habéis mudado? Mamá pidió una orden de alejamiento contra mi padrastro. Tiene problemas emocionales. Yo también. ¿Qué clase de problemas tiene él? Un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Despierta, Donnie. Imaginario. Me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por instrumentos del miedo. Estoy viendo cosas. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales. Visiones. Tengo que obedecerle, me salvó la vida. ¿Has visto algún portal? ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? El conejo gigante. ¿Qué? Viajes en el tiempo. Todo ser vivo sigue un camino prefijado y si pudiéramos ver nuestro camino o canal, lograríamos ver el futuro, ¿no? Me temo que no voy a poder seguir con esta conversación. Sacrificio. No te preocupes, no te pasará nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La única manera de desvelar el futuro. Solo faltan unos días para que me cojan. Es siguiendo el camino. Oscuridad. Lo más oscuro. Darko. ¿Cuándo terminará esto? Ya deberías saberlo. Donnie Darko. Bueno, pues como nos anuncia este tráiler, damos el salto porque tenemos 10 minutitos aquí en Radio Filispín para hablar un poquito de Donnie Darko. Y mientras escuchamos este tema de la banda sonora también de Donnie Darko, una película, por cierto, con una estética de videoclip brutal, año creo que es 99, de Killing Bone. Bueno, pues la película comienza, trata en 1988 y comienza con que, bueno, pues una casa de típica familia media americana, pues cayó un motor de un avión y de repente, ¿dónde tenía que estar? Cayó en la habitación del protagonista, Donnie Darko, pero Donnie Darko no estaba allí. ¿Dónde estaba Donnie Darko? Pues estaba durmiendo en la carretera, tirado en el suelo con su bicicleta. No se sabe muy bien qué pasa, pero le desconcierta una casualidad, le salvó la vida. De repente, Donnie Darko, con el paso del tiempo, tiene un sueño donde aparece un conejo. Un conejo un poco extraño, ¿no? Es un disfraz, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, sí, yo diría que tenía unas ausencias, ¿no? Ahí, y tiene pues un amigo imaginario que se llama Frank, sí. Está vestido de conejo. Yo, de hecho, tengo que decir que tengo problemas con los tíos vestidos de conejo desde esta película. Joder, mal rollo me da, ¿eh? Tanto extraño. ¿Ah? Pues le dice que en 28 días y 6 horas se acabará el mundo y que lo acompañará al futuro. De nuevo, Donnie Darko se despierta en un campo de golf, va a su casa y su habitación, como decíamos, está totalmente destrozada. Una cosa curiosa con el tema del motor del avión es que después, claro, empieza a investigar la policía y ¿qué ocurre, Tony? No hay avión. Efectivamente, algo ocurre. ¿Y qué está pasando realmente? Pues es una película de Donnie Darko que nos comienza a jugar con viajes temporales, con agujeros de gusano, y yo creo que lo más interesante incluso de esta película es que marca un comienzo un poco en esta línea. La película se ve ahora, quizás, hombre, se le ve alguna debilidad, ¿no? Pero sí que tiene partes del guión pues muy interesantes y muy recurridas por Stranger Things, de la serie, la primera serie que hablamos. Escuchamos en el tráiler, Tony, hablar de los viajes en el tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de la pulga, el profesor, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, pues otra referencia clara sería esta película, porque aquí el profesor le explica a Donnie Darko el tema de los viajes temporales. ¿Lo escuchamos? Vamos allá. Doctor Mónica. Donnie. Sé que esto le parecerá un poco raro, pero ¿sabe usted algo sobre viajes a través del tiempo? Llámame luego, ¿de acuerdo? ¿Me acompañas a casa? Ah, un agujero de gusano, un puente Einstein-Rosen, lo que sería teóricamente un agujero de gusano en el espacio controlado por el hombre. Es decir, que según Hawking, ese tipo de agujero podría proporcionarnos un atajo para saltar entre dos regiones distanciadas en la dimensión espacio-temporal. Para viajar hacia atrás en el tiempo, haría falta algo que pueda desplazarse a más velocidad que la luz. Teóricamente. Y localizar un túnel, por supuesto. Eso es lo básico para viajar en el tiempo. Necesitas un vehículo y un portal. Podría ser cualquier cosa. Lo más probable, una nave espacial. ¿Como un DeLorean? Cualquier nave de metal. Me encanta esa película, cómo está rodada. La considero casi visionaria, ¿sabe? Oye, Donnie, no le digas a nadie que te he dado esto. La mujer que lo escribió enseñaba aquí. Fue monja durante muchos años antes de eso, pero cambió de la noche a la mañana. Se convirtió en una persona completamente diferente. Abandonó la iglesia, escribió este libro y empezó a enseñar ciencia aquí, en Middlesex. La filosofía de los viajes en el tiempo. ¿Roberta Sparrow? Exacto. Vamos. ¿Roberta Sparrow? Pues sí, Roberta Sparrow es anciana que le dice a Donnie Darko: todos los seres de este mundo mueren solos. Y él se queda medio traumatizado, ¿no? O sea, con la, pues le comienza, como decimos también, efectivamente, aquí una historia interesante a partir del conocimiento de esta mujer. Hay unas curiosidades en esta película, que el protagonista, Jake Gyllenhaal, tiene una compañera femenina, que es su hermana, una protagonista también de la película, y es su hermana real también. Uh-huh. Y, ¿Maggie? Maggie Gyllenhaal. Sí. Una cosa curiosa, ¿no? Y también decir que en la película aparece dos iconos también de los años 80, que son Patrick Swayze y Drew Barrymore, la niña de T, la famosa, la pequeñita niña de T, ¿no? Y la verdad que cuenta una parte de la historia un tanto sobrante, ¿no? O sea, el tema del que él es como casi un vendedor así de fórmulas de vida, ¿no? El Patrick Swayze, ¿no? Ahí, ¿no? Esas charlas motivadoras para la juventud. Efectivamente, ¿no? Y te van taladrando continuamente. Yo creo que también sí que la peli tiene una clara crítica a ese tipo de conservadurismo, ¿no? Americano, pero que quizás se hace un poco pesado. Quizás tenga una explicación cuando, claro, te das cuenta que Patrick Swayze y Drew Barrymore eran productores de la película y sí que tienen un papel que yo creo que no es tan significante, ¿no? En esto que intentaba vender todo continuamente el Patrick Swayze, se llamaba La línea de la vida, que eran unas fórmulas súper sencillas, que era el camino del odio y el camino del amor, creo que era, ¿no? Sí, ¿no? No hay más. No hay más, eso mismo. Tenemos miedo y tenemos el amor. Tal cual. O uno decide. O otro, ya está. Y el prota pues se queja un poco en clase sobre este asunto. Lo escuchamos. Bien, bien, muy bien. Señor Darko. Ling Ling se encuentra una cartera llena de dinero. Lleva la cartera a la dirección que había en el carnet, pero se queda con el dinero. Oiga, lo siento, señorita Farmer, no lo entiendo. Tienes que poner una cruz en el punto justo de la línea de la vida. Ya sé lo que tengo que hacer, no es eso. Las cosas no se pueden dividir en dos categorías, no son tan simples. La línea de la vida está planteada así. Pero la vida no es tan simple. Quiero decir, ¿qué importa si Ling Ling devuelve la cartera y se queda el dinero? No tiene nada que ver con el miedo ni con el amor. El miedo y el amor son los sentimientos humanos más profundos. De acuerdo. Pero usted no me está escuchando. También hay otras cosas que habría que tener en cuenta, como todo el espectro de las emociones humanas. Usted pretende simplificarlas en dos categorías, negando todas las demás. Si no acabas el ejercicio, me veré obligada a ponerte un cero. Donald, déjame decir de antemano que las puntuaciones de tu examen para Iowa son impresionantes. Bien, volveré a preguntártelo. ¿Qué le has dicho exactamente a la señorita Farmer? Yo se lo diré, señor. Que me metiese la tarjeta del ejercicio de la línea de la vida por el ano. Era contundente, ¿no? Donnie Darko, ¿no? Una buena invitación le hizo a esta señora. Tiene toques de humor, ¿no? Sí, sí, también esta la película, simpática lugareña, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, pues sí, Tony. Pues nada, pues yo creo que por un lado está lo que comentaba Miguel, ¿no? El tema de la crítica social hacia el conservadurismo tan extremo, ¿no? Y tan retrógrado, además, porque hay una escena en la que una propia madre pretende suprimir libros. Sí, pretende prohibir libros. Sin haberlos leído. Sin haberlos leído. Y claro, la profesora de literatura, que era así bastante... Sí. Bueno, pues subversiva, claro, se enfrenta a ella y bueno, pues tiene un desenlace que los que hayáis visto la película ya sabéis cuál es. Y yo creo que por otro lado pues está el tema este que nos fascina tanto, ¿no? De los universos alternativos y tal. Entonces, claro, a mí me gustaría desarrollar un poquito la trama por este, en este segundo ámbito, que es que, claro, tenemos el tema de Donnie con sus ausencias, ¿no? Está el tema de la esquizofrenia también, que este chaval pues a veces se medica, a veces no. Y tiene a Frank, que le pide que haga cosas. Entonces, en una de estas ausencias, Frank lo llama, y este se va, Donnie desaparece, y es ahí cuando cae la turbina, la pieza del avión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que gracias a Frank, Donnie salvó su vida. Y aquí pasa una cosa. Cuando se despierta en el campo de golf y tal... Atención a la comida de tarro. Resulta que él se da cuenta de que, al ser salvado, ha creado un universo paralelo que es una realidad que no debe suceder. Entonces, claro, él se pinta en el brazo lo que decía Miguel. Una fecha. Una fecha, ¿no? Le quedan 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos para el fin del mundo. Entonces, él interpreta esto como es el tiempo que le queda para evitar que el universo primario, el primero, sea destruido. Porque al generar este alternativo entra en un conflicto, ¿no? Entonces él llega a la conclusión de que debe destruir el universo en el que él está vivo para que el universo primario pueda seguir coherentemente con su existencia, ¿no? Pero sobre todo por amor. Sí, sobre todo... Porque lo hace realmente por amor, ¿no? Entonces, claro, después tenemos el tema de la novia que se echa, ¿no? Interpretada por Gina Malone. Y claro, ahí hay un suceso al final de la película, ¿verdad? Y está Frank por el medio también. Claro. Y hay como una discusión. Entonces, bueno, tampoco voy a estripar el final, Pero bueno, yo os voy a destripar una cosa. Sí, pues dale ahí. O sea, no te la pido. La peli es del 88. Eso, me mojaron lo que no la vio. No, no, Dios mío. No, la peli es del 2001. 2001. Está ambientada en el 88. Si se me fue la olla. Sí, sí. No, pero yo creo que es un asunto muy interesante que me relaciona un poco lo que... O sea, el tema de los mundos paralelos, ¿no? Que se tocan, ¿no? Efectivamente, en Donnie Darko, él acaba sacrificándose a sí mismo, o sea, por volver al primer mundo, o sea, al primer universo en el que estaba, sobre todo porque en el segundo conoció una chica, la protagonista, donde se enamora, ¿no? Y acaba fatal. La tía acaba en el segundo, en ese universo paralelo, acaba muerta, ¿no? Por determinados motivos, ¿no? Pero el asunto que a mí me parece fascinante es... Tanto en Stranger Things como aquí hacen un juego que es que en un momento dado se rozan los universos, ¿no? En Stranger Things, el último capítulo, un momento dado, cuando van el mundo al revés, la mamá y el policía, en un momento dado están coincidiendo con su hijo arriba, que está... Pues estaban luchando contra el monstruo, ¿cómo se llama el monstruo? El Demogorgon. El Demogorgon, ¿no? Estamos jodidos. Pues en un momento dado se conectan, se tocan, habla uno, la madre, y le escucha el hijo en el otro mundo, ¿no? Y tú notas ahí, ¿no? Y el hijo dice arriba, dice, no, este no es el monstruo. Sí, no sé, sí, no estamos siendo el monstruo. ¿Cómo están ahí rozando? Y en la película pasa exactamente lo mismo en Donnie Darko, como al final... En el primer universo paralelo no se conocían Donnie y la chica, la protagonista. No se conocían para nada. Y cuando se reestructura el primero, Donnie ya no está porque ha muerto y se lo está contando un vecino. Pero ella de repente está mirando a su madre, a la madre de Donnie, y establecen una relación, se saludan y se nota que se conocen, no saben de qué, pero en algún momento se conectaron, ¿no? Y a mí además, me parece súper interesante. Fíjate eso. Qué curioso, además, que no comentamos, que es que efectivamente la novia en este universo alternativo acaba mal. Sí. Pero ¿qué le pasa a la madre en el avión? Sí. Porque no hay avión en el universo, claro, primario. Es que resulta que la madre tiene que hacerle un favor a una vecina y tiene que hacer un viaje en avión con unas niñas. Sí, sí, sí. Y sufre un accidente también. Es el motor del avión de ella. Entonces, claro, ¿por qué no hay avión? Bueno, aquí cada uno que saque sus conclusiones. Sí, eso no cuadra. Tiene razón. Pero unas cositas curiosas para ir acabando, porque sí que ya nos va siendo hora. Es que, primero de nada, referencias, ¿no? Ya comentábamos antes la de It, Evil Dead, continuos, ¿no? Pero también una muy clara, que es, se encuentra con el conejo, con Frank, a través del espejo, ¿no? Una clara referencia a Alicia, ¿no? Alicia, sí, sí. También, ¿no? Y también una frase así que me gustó mucho, creo que es en el cine donde se produce esta conversación, ¿no? Donde Donnie le pregunta, ¿por qué llevas ese estúpido traje de conejo? Y le dice, Frank le dice, ¿por qué llevas ese estúpido traje de hombre? Me cago en... Sí, yo creo que continuamente está jugando también con el espectador, ¿no? En ese sentido, ¿no? De por dónde va la película. Y decir que el día final de la película es un 30 de octubre, estamos cerquita, o sea que creo que elegimos buena fecha, ¿no? Uh-huh. Muy apropiado. Apuesta, ¿no? Tony, para ir acabando, voy a poner el tema final. Bueno, mira, voy a poner que da tiempo. Voy a poner primero un corte que me parece curioso, que es sobre Pitufina, que hace un juego. A mí me suena un poco esto, un poco más cutre, pero un poco a Clerks, ¿no? Entonces, cuando están hablando de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Típica discusión de frikis, ¿no? Eso mismo. Pues vamos a ver qué Pitufina que dice. Una cerveza y un chocho. Es todo lo que necesito. Pues tenemos que buscarnos una pitufina. ¿Una pitufina? Uh-huh. No una pava creída de Middlesex, ya me entiendes. Una rubia guapa que quiere hacer guarradas con los tíos. Como pitufina. ¿Eh? La pitufina no folla. Gilipolleces. Folla con los pitufos. ¿Por qué crees que la hizo papá pitufo? Porque todos los pitufos iban quemados. No, no, no. Vanidoso no. Me han dicho que es homosexual. Sí, tío, pero, ¿sabes? Vanidoso mira mientras ella se los folla, ¿vale? ¿Y papá pitufo qué? Quiero decir, ¿también participará? Sí. Lo que él hace es grabar toda la orgía entre pitufos y luego se la casca mientras ve la cinta. En primer lugar, papá pitufo no creó a Pitufina. Lo hizo Gargamel, que la envió como espía con la malvada intención de... destruir el pueblo de los pitufos, pero la abrumadora bondad del estilo de vida de los pitufos la transformó. Y en cuanto a todo lo que has dicho de una orgía, eso es imposible. Los pitufos son asexuados, no tienen órganos sexuales bajo sus pantaloncitos blancos. ¿Sabéis? Eso es lo más triste. Ser un pobre pitufo. ¿Qué sentido tiene vivir sin una polla? Maldita sea, tío, ¿por qué siempre has de pegarnos esos rollos? ¡Ah! Bueno, Tony, pues con el tema principal de la película Donnie Darko, creo que podemos ir acabando este primer programa, ¿no? De Stranger Things, ¿no? Pues sí, finalizamos. Primero agradecer a los que habéis durado hasta aquí. Pues muchísimas sí. gracias de permanecer esta horita y media con nosotros. Sin duda. Y podemos decir un poco los lugares de contacto con nosotros. Sí. ¿Qué te parece? Pues mira, si os ha gustado el programa, os gustaría participar o dejarnos un mensaje o simplemente seguirnos, tenemos la cuenta de Twitter, que sería @radiomaguffin. Maguffin se escribe MCGUFFIN. También tenemos página de Facebook. Si nos hacéis me gusta, pues estaréis al tanto de todas nuestras publicaciones. Nos buscáis bajo el nombre de Maguffin y allí estamos. Y si sois un poco más de la vieja escuela y escribís correos electrónicos, pues ahí tenéis también radiomaguffin@gmail.com. Bueno, pues esperando que os haya gustado este primer programa Mundos Extraños, os citamos dentro de 15 días en Radio Filispín o cuando os dé la gana a través del podcast, ¿vale? Con otro programa, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Yo ciencia ficción, madre ¿no? mía. Ahí ya. La pinta, ¿eh? Vamos a jugar un poquito, sí. Mad World se llama la canción. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Bueno, ahora sí, nos despedimos, Tony. Bueno, Miguel, un placer. Igual lo mismo digo, Tony. Nos vemos dentro de nada y a trabajar, ¿vale? Venga, un saludo. Venga, un saludo a todas y todos. Hasta luego. Ahora que se ha ido, caen rayos por doquier. Eso suena peligroso. A mi tío le cayó un rayo. Pensaréis que le dio superpoderes, pero solo se masturbaba en el cine. Don't know why there's no sun up in the sky.